Tenemos comunicación telefónica en esta mañana con Sergio Báez, es vecino de esta zona, es propietario del kiosco Austral, seguramente lo conocen, es el kiosco que está ubicado sobre Uruguay, casi esquina Falucho. Sergio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sebastián González te saluda. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Sergio, contanos un poquito cómo estás viviendo toda esta situación. Es un episodio más de lo que venimos sufriendo ya desde hace un tiempo a esta parte. La verdad que no sabría decirte cuántas veces sucedió ahí en alrededor de esa esquina donde hay muchas calles que terminan de que tuvieron que romper y cambiar caño, pero bueno, pensábamos que siempre que es la definitiva y resulta que al poco tiempo de vuelta sucede lo que había sucedido otras veces. Uh-huh. Así que no sé realmente si, en serio, te estoy diciendo si es la tercera o la cuarta vez que nos viene sucediendo ahí en ese nudo de calle este tema. ¿Cómo? Sí, te escucho. Eso, y que bueno, y que se vuelve a repetir y eso es lo que a nosotros, tanto los vecinos no solamente de comercio que nos vemos afectados, sino también los vecinos que viven en la zona por múltiples causas, por el tema de que no pueden acceder a sus viviendas a veces con sus vehículos o porque por el olor tremendo que hay, y bueno, por todo lo que ocasiona todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está la zona hoy? ¿Cómo está toda esta parte de la obra donde estuvieron trabajando? Bueno, por lo que estamos viendo, están empezando a levantar todo el caño allá en la calle Falucho, a la altura entre Don Bosco y Escalante. Ahí creo que están trabajando y está todo, digamos, porque el gran problema que hay que hacer, por lo que tengo entendido, ¿no? No soy un experto ni nada, por lo que nos explicaron recién en la reunión, es el tema de deprimir las napas. Hay que deprimir las napas primero para poder trabajar. Entonces el tema de deprimir las napas lleva un lapso de tiempo que es bastante extenso, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes estuvieron presentes en la reunión? No, vino gente, creo que es apellido Bonet, me parece que es el que sigue del director de Obras Públicas, algo así, yo lo conozco de vista, pero no sé bien el apellido ni el cargo, pero gente de la municipalidad, ¿va? Digamos. Bien, y ellos lo que hicieron fue convocar a los vecinos de la zona, convocarlos a una reunión. ¿Dónde fue la reunión? Sí, fue ahí en la panadería de enfrente, sí, nos convocaron y bueno, más que nada, sobre todo al tema de los comerciantes, creo que después así a los vecinos en general también le iban a hacer una comunicación y eso, del estado general de todo esto, ¿no? Uh-huh. De los tiempos, de que tampoco van a ser exactos los tiempos, porque, bueno, deprimir las napas no se sabe bien cuánto tiempo va a tardar, y más o menos del estado general de todo, y bueno, y un intercambio de información y de ideas de que nosotros por ahí se le propuso tratar de ver, de manejar el tema, de hacer un poco más el fluido del tránsito, ¿viste? Si no hay peligros de derrumbe, porque por ahí a lo mejor también puede llegar a haber algún peligro de algún derrumbe, porque está socavado abajo en algunos lugares, ver de qué manera se puede agilizar un poco el tránsito, ya sea ese caño provisorio que hay ahora, ponerlo más por abajo, hacer una canaleta y ponerlo para abajo y taparlo con algo, y sacar el puente, porque ahí, viste, no sé, vos has pasado, hay un puente puesto ahí a la altura de la heladería. Sí, del puesto de diarios y revistas. Sí, entre el puesto de diario de revista y la heladería, bueno, y hay una despensa que tiene el puente totalmente adelante. Está bien esa cuadra, desde la gestión anterior, la había, no sé por qué, no, nunca nos dieron tampoco una explicación, la habían pintado todo para que no se estacione en esa cuadra. Cosa que, por ejemplo, Tránsito lo hizo y nunca jamás vino a explicarnos por qué había decidido, por ejemplo, que no se estacione en esa cuadra, y hay comercios ahí. Claro, querés comprar un helado, tenés que estacionar una cuadra más adelante. Claro, porque no le encuentro justificación, por ahí la tiene, y vos decís, bueno, es realmente, la verdad es que tenía razón, tendrían que haber cortado que no se estacione ahí, pintado y todo, pero como se tomó la determinación y nosotros no sabemos nada, no sabemos si realmente se justifica o no se justifica eso, y Y bueno, y hay gente que hay despensa y heladería y hay un estudio de abogados y todo eso que se ven perjudicados por eso, que no sabemos, por ahí a lo mejor era necesario, pero al no comunicarnos nada no sabemos por qué se pintó y se prohibió el tránsito, ¿me entendés? Uh-huh. Sergio, más allá de que no les pudieron dar precisiones o de que no se pueden dar precisiones de los tiempos, ¿qué aproximado fue lo que les han comentado para que esté solucionado todos los arreglos en esta zona? Y puede ser que qué sé yo, que 25 días, para atrás, para adelante, ¿viste? O sea, más o menos. El tema grosso es deprimir las napas para poder trabajar. Uh-huh. Porque parece que las napas están alto, entonces eso es lo que le lleva un tiempo, que no sé cómo se, que en definitiva por ahí le preguntaron, pero después cambiamos de tema de cómo se hace para deprimir las napas, no tenemos ni idea. Porque nosotros lo que vemos es que ahí hay bombas que hacen que alimentar el bypass que se hizo, ¿viste? Pero no sé cómo se hace para deprimir, habrá alguna otra bomba que sacarán agua en otro lado, no, la verdad que eso me quedó pendiente de informarme de cómo es, okay, para medianamente decir, bueno, saber cómo se hace. Sí. No, esa fue en definitiva, fue el objetivo así de la reunión, de juntarnos a todos y de informarnos el estado del tema. Ajá. De la zona. A ustedes como comerciantes, ¿cuánto los ha afectado toda la situación? Y muchísimo, o sea, muchísimo porque la gente, imagínate, o agarra por otra zona, o prefiere esquivar el puente, porque mucha gente... aparte por ahí hay gente que se asusta con el puente porque piensa que el auto va a tocar abajo y se para y se empieza a hacer cola. Y te digo, o sea, no estamos en una época de clases ahora, que a la hora de que los chicos salen de la escuela y todo eso, realmente, no sé, vos si has andado, te vas, sí, sí, en ese horario, entre que la gente sale de los comercios y los chicos salen y entran de la escuela, es caótico. Imagínate con el estado de ahora, de cómo está eso, de lo complicado que sería, porque también, o sea, al cerrar una vía se te recargan las otras, y las otras calles son calles angostas, suponete las que vienen Venezuela, Colombia, que van y vienen y todo eso. Entonces, es complicado. El tema de buscarle la forma ahora más rápida de este señor se comprometió en analizarla la situación, no nos dijo ni que sí ni que no, pero analizar la situación de poder agilizar un poco más eso, no sé, pasando, haciendo una zanja y poniendo el caño para adentro, viendo a ver qué posibilidades técnicas había. O sea, ya te digo, no nos dijo ni que sí ni que no, nos dijo que lo iban a analizar ahora, ¿viste? Bien, de todas maneras, ustedes toman como algo positivo que se los haya convocado para informarles, por lo menos. Yo te juro que sí, porque en realidad es la primera vez yo tengo el kiosco hace 14 años, voy a cumplir ahora en febrero 14 años, y nunca jamás de la municipalidad se acercó a nadie a decirnos, bueno, pasa esto, pasa lo otro, y tuvimos muchos inconvenientes y muchos cambios, por ejemplo este, el que yo te decía de pintar el cordón, y que nadie, no me afecta a mí, pero afecta a los otros vecinos enfrente. Yo, en definitiva, no hablé con los vecinos enfrente, pero lo he analizado desde mi punto de vista y yo creo que se sienten perjudicados y nunca creo que nadie le dio una explicación de por qué se pintó y se anuló el estacionamiento ahí. Es más, uno de los de la despensa un día vino con una que yo le firmara y eso porque iba a hacer una presentación. Pero bueno, y sí, por supuesto, lo veo realmente positivo. O sea, en definitiva me parece que es lo que hay que hacer. O sea, que no cuesta nada y que comunicarnos y que la municipalidad comunique el estado de las cosas, los tiempos y todo eso, porque eso nos mitiga un poco nuestra calentura, porque aparte de todo lo que nos pasa, nadie nos comunica absolutamente nada, entonces eso genera más efervescencia entre la gente, entre los vecinos, ¿viste? O sea, por eso esta situación me pareció muy buena y espero que siga siendo así, y creo que lo va a hacer, sí. Gracias, Sergio. Bueno. Te mandamos, te mandamos un abrazo grande y ojalá que se solucione pronto ahí todo el tema en la Avenida Uruguay, la calle Falucho y bueno, toda la zona aledaña. Sí, porque viste, uno se ve complicado económico. Uno tiene, yo tengo empleado, hay que pagar el sueldo, hay que pagar el alquiler, hay que pagar todos los gastos y realmente esta situación me genera una baja de ventas bárbara y realmente tengo que empezar a recurrir a mis ahorros con todo el estado general de las cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, de la baja de venta en general que vine durante todos estos años ahora y todo esto que se nos suma, estos meses tuve que recurrir a mi ahorro para poder solventar, para mantener el kiosco funcionando. Así que, bueno, también eso, o sea, analizar en el tiempo es lo que voy a hacer, pero bueno, es...